gun against his head. I pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, and now I've gotta throw it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again, if nothing really matters, it's too late. My time has come. Send shivers down my spine. My body's aching all the time. Goodbye, everybody. Silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Mamma mia, mamma mia. Anyway, the wind blows. Pues imagínate si Freddie Mercury estuviera ese vivo todavía, lo que nos hubiera mostrado en los escenarios. Algo increíble. Y nada, comenzamos con Golpe de Voz, 2 horas de buena música, un lunes más, lunes de junio, y comentaros que a partir de julio pues me tomaré unas pequeñas vacaciones, así que aprovecharemos estos lunes que quedan de junio para dar caña al último que nos está llegando. También decir, pues nada, que mayo ya empezaron fiestas de pueblos, festivales, junio ya ni te cuento, julio a tope, agosto también y septiembre pues igual. ¿Qué decir? Pues que tienes opción de todo. Así que no te lo pierdas y no te quedes en casa. Lo dicho, un lunes más, esto es Golpe de Voz, comenzamos, os habla Juan Sin Techo, así que no desconectéis. Walk downstairs to the kitchen for breakfast. Both parents down to skin, they're restless. This news is bound to make me reckless. But there was nothing that I could do to save you. No, there was nothing that I could do to save you. We need to talk, it's about your mother. Cause there's a battle that's tougher. It's hard and she's gonna suffer. I'm Pues ahora sí, hemos empezado bastante potente y vamos ahora con Manolo Cabezabolo, banda bien conocida ya en solitario o con banda, y ahora nos vienen con un nuevo disco. Manolo Cabezabolo hace temas como este, Así muere otra canción, y a continuación ponen Síncope. Ahí lo dejo todo. Escalofríos que sacuden nuestra voz. Deshojamos esos ritos ancestrales mientras vamos removiendo sin cuidado el corazón. Nos unimos en un grito que revienta, peleando cada día para poder ver el sol. Y tomamos esas calles que eran nuestras, saltamos y jugamos en los charcos del dolor. Nos negaron la luna y las estrellas, siguieron deslumbrarnos con sus luces de neón. Y pisaron con sus botas las gargantas, y quebraron con sus golpes el sonido de un clamor. Hoy los llantos han dejado de escucharse, para que tan solo se oiga el rugido del cañón. Y en el suelo un pueblo entero despertaba, su sangre empapó la tierra y el vacío era el precio que el miedo nos dejó. Y en la niebla no se divisa horizonte, no hay refugio, ni alimento, ni calor. Y en el barro que han dejado esos morteros se hizo pedazos la vida, se arrancó toda ilusión. Las mentiras enterraron la memoria y nuestra vida en un continuo estado de shock. Despreciados, despreciando su desprecio y ahogados entre impotencia y decepción. Y hoy se callan las guitarras y así muere otra canción. Miles de puños golpean y harán sus muros cartón. Tiembla el poder que atormenta, tiembla el milico traidor. Cabe vencer nuestra rabia, si es que la guía el amor. Cabe vencer nuestra rabia, si es que la guía el amor. Pues ahí lo teníamos, la colaboración de Síncope en este tema de Manolo Cabezabolo, Así muere otra canción. Como siempre, Manolo Cabezabolo sorprendiendo con su música. Y quien nos ha sorprendido un montón es con lo nuevo de Clarete Gas. Nuestros amigos y esta banda local leonesa Clarete Gas están imparables. Hasta el momento he podido escuchar dos temillas nuevos, y la verdad que tenemos ganas ya de más. Al menos un EP o si no un disco nuevo ya. Cuando hable con ellos les voy a exigir Clarete Gas, quiero más, que me dejáis con ganas. Corazón de Madera, lo nuevo de Clarete Gas. We'll be right back. del Señor. Sus fisios se han forrado gracias a su devoción. Guardemos ya los pasos, la función se terminó. Nos vamos a los bares a brindar por ser papo. Pues ahí teníamos Corazón de Madera, uno de los temas nuevos de Clarete Gas, y que justo salió para Semana Santa. Y vamos, la foto que aparece en el tema, totalmente 100% Semana Santa. Y bueno, nos vamos a Castellón ahora con Malos Vicios, que vienen con un nuevo trabajo llamado Pesambre. Ganas teníamos de tener en nuestras manos un nuevo trabajo de Malos Vicios y lo hemos podido escuchar. Y ahora mismo el segundo corte de ese disco se llama Acantilado y lo escuchamos ahora mismo. Sentado en el borde de un acantilado, espero el temporal que arrastre el murmullo, ese ruido viciado que me impide oír el mar. O dentro del pozo más mugriento y angosto que puedas imaginar, aislado del roce, del olor y el rugido de cualquier otro animal. Acompañado de nadie, a solas conmigo, escarbo en mi suciedad. Rescato jirones de viejos rencores que se quieren cobrar. Pasos en falso, faltas de asistencia sin justificar. Pasillos vacíos, armarios sin fondo, ceremonia y ritual. He transitado los infiernos más remotos. He regresado del ojo del huracán. He seguido luego me desnudo para abrirme en canal. Vomito y escupo residuos y grumos de culpabilidad. Me quiero salvaje, persigo el instinto más puro e irracional. Regreso a mi cueva cubierto de sangre y sin rastro de humanidad. Me asomo al abismo, buceo en desiertos tratando de encontrar algo que confirme que valgo la pena. Yo me puedo purgar pecados mortales, promesas banales, incompetencia desleal. Y solo distingo la figura de un niño cubierto de fragilidad. Tengo un hueco en el corral de los difuntos. Tengo claro que está escrito mi final. El oleaje me ha empujado hacia las rocas. La corriente me devora. Luego al fondo de este mar. Thank you. Sí, señor, lo han vuelto a hacer. Malos Vicios, un disco de 10. Y tenemos novedades de Silenciados. Nos llega Manual de Supervivencia, un nuevo videoclip de la mano del Garaje Producciones, que es manager de la banda y, como no, de ellos mismos también, presentando este tema y diciendo que tenemos ganas de subir a los escenarios de León, a ver si Silenciados conseguimos que vuelvan alguna vez por aquí. Voy al banquito del parque a fumarme un canuto con mis colegas, a trasquilar una oveja cansada de blanca que quiere ser negra. Al bar debajo mi casa a tomarme una cervecita, a leer la prensa tranquilo con una tapita. Con la cartera vacía se me pasa la vida la mitad de los días. Cantar por mis balas perdidas y curar todas mis heridas. Al final el tiempo las borra y las... Pues aquí teníamos a Sartenazo Cerebral, banda asturiana que ha estado por León unas cuantas veces, y en este tema que nos presentan como adelanto de su nuevo disco, Para Aisu, Pisa Praus, con colaboración de Natalia y Richel, Ochobre, La Morgue. Bueno, un tema que dice la verdad de Asturias, que vamos a decir. Y seguimos, nos vamos con lo nuevo de Segismundo Toxicómano. Hacía tiempo que no sabíamos nada de ellos, de que se metían dentro del estudio, y ahora de repente, ¡pum!, Peligrosa Libertad. El nuevo disco de Segismundo Toxicómano se llama así, y nos dejan este tema, Quiero que sepas. Estaré Pues así suena el nuevo tema que da nombre encima al nuevo disco de Radio Crimen, Emergencia. Un disco que ya lo tenemos, yo no lo tengo aún en mis manos, pero ya lo tenemos disponibles en muchos sitios para conseguir y escuchar. Y un nuevo trabajo de Radio Crimen, que van a tope con sus discos, y este es el último hasta el momento. Y vamos con otra banda que acabamos no de conocer, porque hace mucho tiempo que conocemos Arpa Viejas, sino que hace poco que nos han dicho que van a sacar un single, bueno, poco a poco, y completar un EP. Van a sacar 4 singles. Y este es el segundo que acaban de presentar, que lo tenemos calentito, llamado Los Monstruos Existen de Verdad. Arpa Viejas. Los monstruos existen de verdad. después de escuchar a Arpa Viejas, nos vamos con otros punkis 100%, los nuevos punkis, así los describe todo el mundo, y os hablo de Tenso, que vienen con un nuevo trabajo, pero hasta el momento, malditos malnacidos, este tema y este videoclip que debéis de escuchar. Siete lunes. una cosita, David, si hay multa, me la pagas tú. Pues aquí tenemos a Catalina Grande, Piñón Pequeño, banda leonesa que está presentando su nuevo trabajo, Música para Mastines, y que el próximo 20 de junio estarán en el Palacio de Congresos de León junto a Muchachito Bombo Infierno y Marujita, aquí dándolo todo, así que no te lo pierdas, que va a ser un concierto de 10. Y otra banda que nos está sorprendiendo es Hermana Furia. Os dejo con el tema y os comento ahora un poquito más de ella. Tremendo tema que nos acaba de dejar Hermana Furia, pero si me atreviera, y es que este tema es el tercer adelanto digital de su disco Rumias, que en breve va a estar a la venta y saldrá con Entre Botones. Hermana Furia, puf, caña, pues nada, os dejo con un poco más de caña, Sujeto K, Hijos de Puta. Pues así es, de bien se las gastan los Sujeto K desde Valencia. Y nos vamos con otra banda del País Vasco ahora mismo, llamada Manifa, que publicaba en su último trabajo llamado Asesinos y que lo publicaron con el sello Maldito Record. Imparables sus directos, han estado ya por León varias veces y alguna fecha por ahí nos están sorprendiendo. Quizás este León. De momento nos quedamos con el tema que da nombre al disco, Asesinos, de Manifa. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. ¿Serán mis 5 alarmas una amenaza? ¿Cómo ponerme a la alarma? ¿O mis 768 mensajes? Son los 768. ¿Tiene pinta de que no quieres 5 de esos? No, no, no, no, no. Hidratación profunda, sensación ligera. We'll be right back. Pues acabamos de escuchar Explosión, un tema de la banda Vértice y que nos lleva a los primeros sonidos de Platero y Tú y Extremoduro, etc, etc, etc. Una mezcla, pero con un toque especial, Vértice. Los escucharemos mucho más tiempo aquí en Golpe de Voz porque hace tiempo que los conocemos y yo creo que han venido para quedarse. Pues antes escuchábamos a Vértice, banda que van a estar de teloneros de la banda que está sonando Gritando en Silencio. ...14 de junio, Estudio 54... una cita con Gritando en Silencio y Vértice. I gave you everything, I didn't even think, and no one to complain. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y vamos a continuar con Soy Rebelde. Es el tercer tema que ve la luz de este nuevo proyecto llamado Predicador JJ Bolton y la All Star Cover Star Band. Pues va a ser una banda que va a sorprender a mucho público y escuchamos este tema aquí en Golpe de Voz ahora mismo. Pues así suena este proyecto, Predicador JJ Bolton y la All Star Cover Ska Band. Y el álbum que se ha presentado con Malditos Record se llama Malditas Cover Band. Pues nada, ahí os dejo ese tema que acabamos de escuchar y que en directo yo creo que vamos a bailar todos. Otra novedad, ahí os dejo. Escorzo y el José juntos haciendo este tema, Los besos que me dabas. Los besos que me dabas, no me los das ahora. Los besos que me dabas, no me los das ahora. Porque todo se acaba cuando llega la hora. Porque todo se acaba cuando llega la hora. Los besos que me daba se han ido con el viento. Los besos que me daba se han ido con el viento. Y heridos en batalla, vamos contando muertos. Y heridos en batalla, vamos contando muertos. Y no quieres, y no quiero, y te mueres, y me muero. Tú no buscas, yo no encuentro, y nos tiramos de los pelos. Se apagó ya nuestro fuego, tú en verano, yo en invierno. Corazones que se paran si les falta el movimiento. Los besos que me daban, qué ricos que estaban. Los besos que dueño. Los besitos que me dan ya tienen otro dueño. Todo lo que importa ardió con el incendio, y todo lo que importaba ardió con el incendio. Los besos que me daba ya están en otro puerto. Los besos que me daba ya están en otro puerto. Y el día de mañana solo serán recuerdos. Y el día de mañana solo serán recuerdos. Y no quieres, y no quiero, y te mueres, y me muero. Tú no buscas, yo no encuentro, y nos tiramos de los pelos. Se apagó ya nuestro fuego, tú en verano, yo en invierno. Pues así celebran los 30 años Escorzo, con una buena fiesta y en este caso con el José. Si le falta el movimiento. eterno con quien se detuvo conmigo. Que yo vivo como quiero y nunca voy con mala sangre. Me entretengo en mis labores, siempre soy mi propio dueño. Me emborracho de amores, algunos pasajeros y solo el que me dé alas volará conmigo eterno. Seré canción, un verso que germina desde un cielo que me vio crecer. Aquel niño jugando a nunca crecer como Peter Pan. Seré viento de libertad, seré toda la luz de tu oscuridad, como aquella canción que dio rienda suelta a mi corazón. Solo muere quien es olvidado. Descansa, somos el fuego del pueblo que nunca calla. No hay lugar para el miedo ni cuento de hadas. Nuestro momento, nuestra batalla, rebelión en el mundo entero con nuestras palabras. Obedecer no es nuestro fuerte, en la sumisión encontraremos la muerte. Somos la rebelión que en cuanto puede muerde. Quiere hacer más que el que puede, la desobediencia será nuestro taquilla. Entiendemos el mundo entero y empieza el combate. Sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad, que la desobediencia no pese en la boca y nada nos pueda parar. Sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad, que la desobediencia no pese en la boca y nada nos pueda parar. Separan su represión, es nuestra cruzada, no hay guerra perdida, siempre queda esperanza. Tomaremos partido, ya nada nos paran, los versos prohibidos serán las balas del cañón de la rebelión, destrozando alambradas. Obedecer no es nuestro fuerte, en la sumisión encontraremos la muerte. Somos la rebelión que en cuanto puede muerde. Quiere, hace más que el que puede, la desobediencia será nuestra, hasta que intentemos el mundo entero y empieza el combate. Sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad, que la desobediencia no pese en la boca y nada nos pueda parar. Sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad, que la desobediencia no pese en la boca y nada nos pueda parar. Puño que se levanta, somos la voz que nunca calla, somos los guerreros con los que no contaban, somos el corazón hecho batalla, somos el fuego de la fragua, somos la madre que nunca falla, somos los versos que pintan tus alas, somos el corazón. Sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad, que la desobediencia no pese en la boca y nada nos pueda parar. Sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad, que la desobediencia no pese en la boca. ser extraño.